y de la labor de los comunicadores ha sido muy gratificante. Silibachis con Hilal, Nenubi Elizabeth Mesía, en Pinacprubi Radio La Voz de Atitlán. Dajena pues ocola vera Ptnamet, la Federación Mayagat, y una invitación chica, Nahnila Nokikota, pues el Mac Chica, Bancachul Gea, Nakanbetaha Ptnamet, y la Takovnak Chican, Kikanaha Baverak, y la Takna Uakkan, y pues Kanik Natak, Nakhen Kichol Chica, Nakbentanat Kitnamet, Ukola Hunak Ival, Ukola Chnak Mahoks, Hap Nonsa Kukim, pues Taknikri Akna Uak. Saludos cordiales a todos, sean bienvenidos. Obviamente, pues me siento muy contenta de estar acá en la Federación Mayagat. Pues también estoy muy agradecida por la oportunidad. Mi nombre es Elizabeth Mesía. Pues también celebrando el Día Internacional de las Radiofónicas, me siento muy contenta y es un placer poder interactuar con cada uno de los presentes, ya que vienen de diferentes departamentos y el conocimiento que entretejen realmente es muy acontecedor y cobija también con respecto al conocimiento y los cambios que podemos hacer en nuestras comunidades. Las experiencias que comparten vienen netamente de sus comunidades y por ende también pues muestran los conflictos que tienen y sobre todo al compartir este conocimiento nos lleva a hallazgos de solución y poder compartirles a ellos también una forma de poder transformar desde nuestras comunidades y así pues celebrando también la internacionalidad que tiene y el impacto que posee las radiofónicas en los distintos departamentos, sobre todo de nuestra ciudad Guatemala. Muchísimas gracias. Para concluir, Estuardo, y de manera muy espontánea, ¿qué mensaje daría usted a las personas que producen radio en Guatemala y en Mesoamérica? Bueno, sí, que la comunicación se haga con mucha responsabilidad, que se haga el acopio de las fuentes adecuadas y que la transmisión de la información se haga con la pertinencia cultural necesaria. No es lo mismo transmitir información en la ciudad o en los términos que se hace acá para un pueblo ladino y hablante de la lengua castellana, que hacerlo en los idiomas de las comunidades. Entonces creo que básicamente eso, las formas en que se transmite y ser muy responsable en la comunicación que se transmite. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes.